بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim, Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Este es el libro que te hemos revelado, oh Muhammad. Que no dude tu corazón sobre él, para que adviertas mediante él a quienes rechazan la fe y exhortes a los creyentes. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Sigan lo que les ha sido revelado de parte de su Señor, y no sigan ni obedezcan a otros fuera de él, desobedeciendo a Alá. Poco es lo que reflexionan. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ¿Y cuántos pueblos hemos destruido por desmentir a nuestros mensajeros? Nuestro castigo les sobrevino durante la noche o cuando descansaban. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Y las únicas palabras que decían cuando éste les llegó eran: realmente hemos sido injustos y merecemos el castigo. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Y, ciertamente, el día de la resurrección, preguntaremos a quienes recibieron el mensaje, qué respuesta dieron a sus respectivos profetas, y preguntaremos a los mensajeros si cumplieron con su cometido de transmitir la revelación. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Y les comunicaremos lo que hicieron con todo conocimiento, pues jamás estuvimos ausentes. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Y ese día, las acciones de los hombres serán pesadas en la balanza con toda justicia. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas, serán los triunfadores. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Y aquellos cuyas buenas acciones sean de poco peso habrán causado su propia perdición por haber sido injustos con nuestras aleyas y pruebas al rechazarlas. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Y ciertamente, les hemos dado poder y posición en la tierra, oh gentes, y les hemos concedido en ella medios para su sustento. Sin embargo, poco es lo que agradecen. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Y verdaderamente los creamos y luego les dimos forma. Y después dijimos a los ángeles: póstrense ante Adán en señal de obediencia, no como acto de adoración. Y todos se postraron, salvo Iblis, quien no estuvo entre quienes se postraron. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah le dijo: ¿Qué te ha impedido postrarte cuando te lo he ordenado? Iblis respondió: Yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él de barro. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Alá le dijo: Desciende de aquí, pues no debías haberte llenado de soberbia en este lugar. Sal de aquí, en verdad estarás entre los humillados. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Iblis dijo: Concédeme un plazo de tiempo hasta el día en que todos resuciten. Qala innaka min al-munzirin. Alá respondió: Serás de aquellos a quienes se les concederá tal plazo. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Iblis dijo: Por haber causado mi ruina, acecharé a los hombres en tu camino recto para desviarlos. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Después los acosaré por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda. Y no encontrarás a la mayoría de ellos agradecidos. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Alá le dijo: Sal de aquí despreciado y expulsado. Llenaré el infierno contigo y con todos los hombres y jin que te sigan. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Y le dijo a Adán: Adán, habita el paraíso con tu esposa y coman de donde quieran, pero no se acerquen a este árbol, o serán de los injustos. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Mas el demonio les susurró que comieran del árbol, para que, como castigo por haber desobedecido a Alá, quedaran al descubierto sus partes íntimas que ocultaban y sintieran vergüenza, y les dijo: el motivo por el que Alá les ha prohibido este árbol es porque, si comieran de él, se convertirían en ángeles o en inmortales. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Y les juró: ciertamente, yo soy un buen consejero. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Y los hizo caer en el pecado engañándolos. Y cuando comieron del árbol, aparecieron sus partes íntimas al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Entonces, su Señor los llamó diciéndoles: no les había prohibido comer de este árbol, y les había advertido que el demonio es su enemigo declarado. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ambos dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos al haberte desobedecido. Y si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, estaremos entre los perdedores. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Alá les respondió: desciendan del paraíso junto con el demonio. Serán enemigos los unos de los otros. En la tierra tendrán morada y disfrutarán de bienes temporales. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Dijo Alá: allí vivirán y morirán, y de ella saldrán el día de la resurrección. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Descendientes de Adán, ciertamente les hemos provisto de prendas para que cubran sus partes íntimas y de adornos, pero la mejor prenda para protegerlos y adornarlos es la piedad. Esto es parte de las pruebas de la soberanía y unicidad de Alá, para que reflexionen. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Descendientes de Adán, no dejen que el demonio los engañe, haciendo que caigan en el pecado, como hizo con sus padres, provocando su expulsión del paraíso, despojándolos de lo que los cubría para que mostraran sus partes íntimas. Ciertamente, él y sus huestes los observan desde donde ustedes no pueden verlos. En verdad, hemos hecho que los demonios sean aliados de quienes no creen en la unicidad de Alá ni en sus mensajeros. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Y cuando quienes rechazan la verdad cometen una inmoralidad, dicen: nuestros padres también lo hacían, y Alá no los ha ordenado. Diles, oh Muhammad, Alá no ordena la inmoralidad. ¿Es que dicen sobre Alá lo que no saben? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Diles, Allah ordena la justicia y que lo adoren solamente a Él en todo lugar de culto y que lo invoquen con una fe sincera. Así como los creó la primera vez, volverá a darles la vida el día de la resurrección. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Alá ha guiado a un grupo de ustedes, pero otros han merecido el extravío por obstinarse en negar la verdad. Estos han tomado a los demonios por aliados fuera de Alá y se creen bien guiados. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Descendientes de Adán, cúbranse con sus mejores prendas y adornos cuando recen y adoren a Alá. Coman y beban lo que se les ha hecho lícito, pero no se excedan haciendo lícito lo que no es, o viceversa, ni derrochen. Ciertamente, Él no ama a quienes se exceden. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dile a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién ha prohibido los adornos y todas las cosas buenas que Alá ha concedido a sus siervos como provisión? Todo ello es para que lo disfruten los creyentes en esta vida y quienes no lo son. Pero en la otra vida será exclusivamente para los creyentes. Así es como explicamos nuestra revelación para la gente que tiene conocimiento y medita. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Diles, ciertamente, mi Señor ha prohibido todos los actos de inmoralidad cometidos en público y en privado, los pecados, la transgresión sin justificación alguna, la adoración de otros fuera de Alá sin que tengan ninguna autorización o prueba para hacerlo, y que digan sobre Alá lo que no saben. Todas las comunidades tienen un plazo de tiempo decretado. Cuando éste llegue a su fin, no podrán retrasar ni adelantar su final, ni siquiera un instante. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Descendientes de Adán, cuando les lleguen mensajeros de entre ustedes y les reciten mi revelación, sepan que quienes teman a Allah y se enmienden realizando buenas acciones, no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán jamás afligidos. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pero quienes desmienten mi revelación y la rechacen por orgullo, esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Alá o niega sus pruebas y revelaciones? Esos recibirán en esta vida lo que esté prescrito para ellos, hasta que enviemos a los ángeles para que tomen sus almas y digan: ¿dónde están aquellos a quienes adoraban fuera de Alá? Dirán: nos han abandonado y no nos han servido de nada. Y atestiguarán en su contra que rechazaron la verdad. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Allah les dirá: entren en el fuego en compañía de las comunidades de hombres y jin, que también negaron la verdad y los precedieron. Cada vez que entre una comunidad, ésta maldecirá al anterior por haberla extraviado. Y cuando todos hayan entrado en él, la última comunidad dirá a Alá acerca de la primera: Señor nuestro, esos son quienes nos desviaron de la verdad. Dales un doble castigo en el fuego. Alá contestará: todos recibirán un doble castigo, aunque no saben lo que les corresponderá a cada grupo de ustedes. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Entonces, la primera comunidad en entrar al fuego dirá a la última: no fueron mejores que nosotros. Sufran, pues, el castigo por lo que hicieron. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Ciertamente, las puertas del cielo no se abrirán para quienes desmintieron nuestras pruebas sobre nuestra unicidad, así como nuestra revelación, y las rechazaron por orgullo, ni entrarán en el paraíso hasta que un camello sea capaz de pasar por el ojo de una aguja. Así es como retribuimos a los pecadores que niegan la verdad. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. El infierno será su lecho, y tendrán sobre ellos cobertores de fuego. Así es como retribuimos a los injustos. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Y quienes crean y obren rectamente, no exigimos a nadie por encima de sus posibilidades. Esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones y haremos que los ríos fluyan a sus pies. Dirán: alabado sea Allah, quien nos ha conducido hacia esta recompensa. No habríamos seguido el buen camino si Allah no nos hubiese guiado. Ciertamente, los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad, y se les dirá: este es el paraíso que han heredado como recompensa por su fe y sus acciones. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Y los habitantes del paraíso llamarán a los habitantes del fuego y les dirán: hemos encontrado ciertas las promesas que nos hizo nuestro Señor. ¿Han hallado también ustedes que sus promesas y advertencias eran ciertas? Los habitantes del fuego asentirán. Y entre el paraíso y el fuego, una voz proclamará: que Alá expulse de su misericordia a los injustos. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. esos que desvían a los hombres del camino de Alá, haciendo que parezca tortuoso, y que no creen en la otra vida. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Y entre ellos habrá una separación, el muro del paraíso. Y sobre dicho muro divisorio habrá hombres que reconocerán a todos los habitantes del fuego y del paraíso por sus señales. Llamarán a los habitantes del paraíso y les dirán: «La paz esté con ustedes». Ellos no habrán entrado en él, pero estarán deseosos de hacerlo. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Y cuando sus ojos se dirijan hacia los habitantes del fuego, dirán: «Señor, no nos incluyas entre la gente injusta». ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Y los hombres del muro llamarán a otros hombres que reconocerán por sus señales, por sus rostros apesumbrados, y les dirán: «De nada les ha servido todo lo que acumularon en la vida mundanal, ni tampoco su arrogancia». أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Y Alá dirá a los habitantes del fuego sobre las gentes del muro: «¿No son esos aquellos acerca de quienes juraron que Alá no se apiadaría de ellos?». Entonces Alá dirá a las gentes del muro: «Entren al paraíso, no tendrán nada que temer ni se sentirán jamás afligidos». ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Y los habitantes del fuego llamarán a los habitantes del paraíso y les dirán: «Viertan sobre nosotros un poco de agua, o dennos algo de lo que Alá les ha concedido como sustento». Los habitantes del paraíso dirán: «Alá ha prohibido ambas cosas a quienes rechazaron la verdad en la vida terrenal». الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Esos son quienes tomaron su religión como una diversión o un mero juego, y fueron seducidos por la vida mundanal. Hoy los olvidaremos en el fuego, del mismo modo que ellos olvidaron su encuentro con este día, el día de la resurrección, y rechazaron nuestras pruebas y aleyas. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Y, ciertamente, les hemos traído un libro, el Corán, que hemos explicado detalladamente con pleno conocimiento, como guía y misericordia para quienes creen. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ¿Acaso esperan quienes rechazan la verdad a que se cumplan las promesas y advertencias de Alá mencionadas en el Corán? El día en que se cumplan, el día de la resurrección, quienes anteriormente olvidaron su llegada dirán: ciertamente, vinieron mensajeros de nuestro Señor con la verdad. ¿Tendremos quien interceda por nosotros o podremos regresar a la vida mundanal para obrar de distinta manera a como lo hicimos? Habrán llevado sus almas a la perdición, y aquello que inventaron los abandonará. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara yaqlubuhu hasitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Su Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en seis días, y después se asentó sobre el trono. Hace que la noche cubra el día y que éste le siga al instante, sucediéndose ininterrumpidamente. Ha creado el sol, la luna y las estrellas, y los ha sometido a su mandato. A él pertenece toda la creación y se ocupa de todos sus asuntos. Bendito sea Alá, Señor de toda la creación. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Invoquen a su Señor con humildad y en voz baja, desde lo profundo de su corazón, no con la intención de que la gente los vea o los oiga. En verdad, Él no ama a quienes transgreden los límites que Él ha establecido. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Y no corrompan la tierra después de haber sido reformada mediante la llegada de los mensajeros de Alá. E invóquenlo temiendo su castigo y anhelando su recompensa y misericordia. En verdad, la misericordia de Alá está cerca de quienes hacen el bien. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Y él es quien envía a los vientos anunciadores de su misericordia, la lluvia. Y cuando estos transportan una nube pesada, la conducimos hacia una tierra yerma, y hacemos que llueva sobre ella para que broten todo tipo de frutos. De la misma manera, resucitamos a los muertos. Quizás así reflexionen. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. De la buena tierra brotan buenas plantas con facilidad con el consentimiento de Allah. Pero de la mala, las pocas que brotan, lo hacen con dificultad. Así es como explicamos diferentes pruebas de la verdad para las gentes que son agradecidas. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. En verdad, temo que sufran el castigo de un día terrible. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Los dignatarios de su pueblo dijeron: Ciertamente, te vemos en un claro extravío. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Noé respondió: Pueblo mío, no estoy extraviado, sino que soy un mensajero del Señor de toda la creación. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Les transmito el mensaje de mi Señor, y les aconsejo bien, y sé de Alá lo que ustedes no saben. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Se extrañan de que les haya llegado una exhortación de su Señor a través de uno de los suyos, con el fin de avisarles y de hacer que teman a Alá, para que él se apiade de ustedes. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Pero lo desmintieron y lo salvamos en el arca junto con sus seguidores y ahogamos a quienes negaban nuestras pruebas. Ciertamente, eran gentes que no querían ver la verdad. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Y al pueblo de Ad, enviamos a su hermano Hud como mensajero. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. No lo temerán, pues. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron: Realmente, vemos que has perdido la razón, y creemos que eres un mentiroso. Hola, ya qawmi laysa bi safahatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Hud respondió: Pueblo mío, no he perdido la razón, sino que soy un mensajero del Señor de toda la creación. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. les transmito el mensaje de mi Señor, y soy para ustedes un fiel consejero. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Se extrañan de que les haya llegado una exhortación de su Señor a través de uno de los suyos con el fin de advertirlos. Y recuerden cuando los hizo suceder al pueblo de Noé en la tierra tras varias generaciones, y les concedió mayor altura y fortaleza física. Y recuerden los favores de Alá para que puedan triunfar y prosperar. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dijeron: ¿Has venido para pedirnos que adoremos solo a Alá y que abandonemos lo que nuestros antepasados adoraban? Tráenos el castigo con el que nos amenazas, si eres de los veraces. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hud respondió: Ciertamente han incurrido en la ira de su Señor, y se abatirá sobre ustedes su castigo. Me discuten acerca de unas divinidades que ustedes mismos y sus antepasados han nombrado e inventado sin que Alá les concediese prueba alguna de su existencia, ni ninguna autoridad para adorarlos. Esperen a que se abata sobre ustedes su castigo. Yo también espero. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Y lo salvamos junto a sus seguidores por misericordia nuestra, y destruimos a todos los que habían desmentido nuestras pruebas y nuestro mensaje, pues no eran creyentes. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Y al pueblo de Samud enviamos a su hermano Saleh como mensajero. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. Ciertamente, han recibido pruebas claras de su Señor. Esta camella de Alá es un signo para ustedes. Dejen que coma de la tierra de Alá y no le hagan daño alguno, o de lo contrario, recibirán un castigo doloroso. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Y recuerden que Alá ha hecho que sucedieran al pueblo de Ad en la tierra y los ha establecido en ella. Construyen palacios en los valles y esculpen casas en las montañas. Recuerden los favores que Alá les ha concedido y no siembren la corrupción en la tierra. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron a los débiles de entre los creyentes: ¿Saben si Saleh es verdaderamente un mensajero de su Señor? Estos dijeron: Realmente creemos en aquello, el mensaje, con lo que ha sido enviado. إنا بالذي آمنتم به كافرون. Los dignatarios arrogantes dijeron: Ciertamente, rechazamos aquello en lo que ustedes creen. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Y mataron a la camella desobedeciendo las órdenes de su señor. Después dijeron: Saleh, tráenos el castigo con el que nos amenazas, si de verdad eres un mensajero de Alá. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Entonces, un gran terremoto los sorprendió, y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Saleh se alejó de ellos y dijo: Pueblo mío, en verdad les transmití el mensaje de mi Señor y los aconsejé bien, pero no querían a los consejeros. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Y recuerda, oh Muhammad, a Lot, cuando dijo a su pueblo: Practican una inmoralidad que nunca nadie había practicado antes en el mundo. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Se acercan a los hombres con deseo y los satisfacen con ellos, en vez de acercarse a sus mujeres. Ciertamente, son un pueblo transgresor. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras: Expúlsenlos de su tierra, pues son gentes que quieren la pureza. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Mas lo salvamos junto con su familia, con la excepción de su mujer, que fue de quienes recibieron el castigo. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. E hicimos caer sobre ellos una lluvia de piedras. Observa cuál fue el final de los pecadores. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Shuaib. Este dijo: pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de Él. En verdad, les han llegado pruebas claras de su Señor. Midan y pesen con equidad cuanto comercien. No den a los hombres menos de lo que les corresponde. Y no corrompan la tierra tras haber sido reformada. Eso es lo mejor para ustedes, si de verdad son creyentes. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. No bloqueen los caminos para asaltar a los hombres, amenazándolos con matarlos si no les entregan sus pertenencias. Ni desvíen del camino de Alá a quienes creen en él, haciendo que parezca tortuoso. Recuerden cuando eran pocos y Él los incrementó en número. Y observen cuál fue el final de los corruptores. كم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Y si alguno de ustedes creen aquello con lo que he sido enviado, el mensaje de Alá, otros no. Sean pacientes hasta que Alá juzgue entre nosotros, pues Él es el mejor de los jueces. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron: los expulsaremos de nuestro pueblo a ti, Shuaib, y a quienes creen contigo, a menos que regresen a nuestra religión. Shuaib respondió: aún contra nuestra voluntad. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Si regresáramos a su religión, después de habernos salvado Alá de ella, estaríamos mintiendo contra Alá al aceptar que otros comparten con él el derecho a la adoración. ¿Y cómo podríamos regresar a ella, a menos que Alá, nuestro Señor, quisiera? El conocimiento de nuestro Señor abarca todas las cosas, y en él depositamos nuestra confianza. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo con justicia, pues tú eres el mejor de los jueces. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron: si siguen a Shuaib, serán de los perdedores. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Entonces, un gran terremoto los sorprendió, y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Fue como si quienes desmintieron a Shuaib no hubiesen habitado nunca allí. Quienes desmintieron a Shuaib fueron los perdedores. Shuaib se alejó de ellos y dijo: pueblo mío, en verdad les transmití los mensajes de mi Señor y les advertí, mas no creyeron. ¿Cómo podría penarme por una gente que rechazó la verdad? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Y nunca hemos enviado un profeta a una comunidad a la que no hayamos puesto a prueba, tras desmentir a su mensajero, con la enfermedad o la pobreza, para que se volvieran humildemente a Alá. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Después cambiamos su mala situación por una mejor, hasta que su descendencia y sus bienes se vieron incrementados. Y dijeron negando que su buena situación se debería a Alá. Nuestros padres también sufrieron adversidades y alcanzaron la prosperidad. Entonces hicimos que se abatiera sobre ellos nuestro castigo de repente, sin que se diesen cuenta. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Y si los habitantes de las ciudades que castigamos hubiesen creído y temido a Alá, les habríamos concedido las bendiciones del cielo y de la tierra, pero desmintieron a nuestros mensajeros, y los castigamos por lo que cometieron. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ¿Acaso los habitantes de dichas ciudades se sentían a salvo de que les llegase nuestro castigo por la noche mientras dormían? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ¿O acaso se sentían a salvo de que les llegase por la mañana, mientras se divertían? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ¿Acaso se creían a salvo del plan de Alá? Pero solo se creen a salvo del plan de Alá los perdedores. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ¿Es que no está claro para quienes ocuparon la tierra tras la destrucción de los pueblos que los precedieron, que, si quisiéramos, los castigaríamos por sus pecados y sellaríamos sus corazones para que no pudieran escuchar la exhortación y reflexionar sobre ella? تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Estas son ciudades y pueblos cuyas historias te contamos. Recibieron mensajeros con pruebas claras y milagros, pero no quisieron creer tras su llegada en lo que antes no creían, y persistieron en su estado de incredulidad. Así es como Alá sella los corazones de quienes rechazan la verdad. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Y encontramos que la mayoría de aquellas ciudades no eran fieles a sus compromisos. Y encontramos que la mayoría de ellas eran rebeldes, porque desobedecían a Alá y preferían la falsedad a la verdad. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Después, enviamos a Moisés con claros milagros de parte nuestra para que se dirigiera al faraón y a sus dignatarios. Pero fueron injustos al no creer en ellos. Observa cuál fue el final de los corruptores. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ Y Moisés dijo, Faraón, en verdad soy un mensajero del Señor de toda la creación. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل No debo decir sobre Allah más que la verdad. He venido a ustedes con una prueba clara de su Señor. Dejen, pues, que vengan conmigo los hijos de Israel. جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. El faraón dijo: Si de verdad vienes con alguna prueba, muéstrala si eres de los veraces. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Entonces Moisés arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Después introdujo la mano por el cuello de su túnica. Luego retiró la mano, y esta apareció de un blanco radiante ante quienes observaban. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Los dignatarios del pueblo del faraón dijeron: Ciertamente, este es un brujo instruido. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Que quiere expulsarlos de sus tierras. Entonces el faraón dijo: ¿Qué me recomiendan hacer? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Los dignatarios contestaron: Reténlo a él y a su hermano, y envía mensajeros por todas las ciudades. Para que te traigan a todos los brujos instruidos. Y los brujos se presentaron ante el faraón. Entonces dijeron: ¿Seremos recompensados si somos nosotros los vencedores? قال نعم وإنكم لمن المقربين. El faraón respondió: Sí, y además serán mis allegados. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Los brujos dijeron: Moisés, arrojas tú primero el cayado o lo hacemos nosotros. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Moisés respondió: Arrojen ustedes primero. Y cuando lo hicieron, hechizaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron mostrando una gran magia. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Entonces inspiramos a Moisés a arrojar su cayado, y este se convirtió en una serpiente que devoró la falsedad que los brujos habían producido. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Y la verdad se impuso, y lo que hicieron los brujos fue en vano. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Y allí mismo fueron derrotados y humillados el faraón y su pueblo. وألقي السحرة ساجدين. Y los brujos cayeron postrados. قالوا آمنا برب العالمين. Dijeron: Creemos en el Señor de toda la creación. رب موسى وهارون. en el Señor de Moisés y de Aarón. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. El faraón dijo: ¿Creen en él antes de que yo les haya concedido permiso? Ciertamente, esto es un plan que urdieron en la ciudad para echar de ella a su gente, y pronto sabrán lo que les espera de mi parte. Amputaré sus manos y pies opuestos, y después los clavaré en un madero o estaca a todos. Los brujos dijeron: En verdad, retornaremos a nuestro Señor. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ¿Te vengas de nosotros por creer en las pruebas de nuestro Señor una vez nos han llegado? Señor nuestro, cólmanos de paciencia y haz que muramos sometidos a ti. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Los dignatarios del pueblo del faraón le dijeron: ¿Vas a permitir que Moisés y su pueblo corrompan la tierra y los abandonen a ti y a tus divinidades? El faraón contestó: Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos, y dejaremos vivir a las mujeres, y tenemos poder sobre ellos para hacerlo. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Dijo Moisés a su pueblo: Supliquen ayuda a Alá y sean pacientes. En verdad, la tierra pertenece a Alá y hará que la habiten quienes él quiera de entre sus siervos. Y el triunfo será para los piadosos. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Las gentes de su pueblo dijeron: Éramos castigados antes de tu venida, y también lo somos ahora tras haber venido a nosotros. Dijo Moisés: Puede que su señor destruya a sus enemigos y los convierta a ustedes en sus sucesores en la tierra para ver cómo actúan. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Y castigamos a las gentes del faraón con años de sequía y escasez de alimentos para que reflexionaran. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Si les llegaba algún bien, decían: esto es nuestro por merecimiento propio. Pero si sufrían alguna adversidad, culpaban de su mala suerte a Moisés y a quienes lo seguían. No obstante, su suerte había sido decretada por Alá debido a sus pecados y a su rechazo a la verdad, aunque la mayoría de ellos no lo sabían. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Y dijeron a Moisés: sea cual sea la prueba que nos traigas para hechizarnos con ella, no te creeremos. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Entonces enviamos contra ellos inundaciones, plagas de langostas, piojos y ranas, y convertimos el agua en sangre. Todo ello eran claras señales de la veracidad de Moisés, mas las rechazaron con arrogancia y fueron gente pecadora. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Y cuando se abatía sobre ellos un castigo, decían: Moisés, suplica a tu Señor por nosotros en virtud del pacto que ha establecido contigo. Si nos libras del castigo, creeremos verdaderamente en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Pero cada vez que apartábamos de ellos el castigo hasta un plazo decretado, incumplían su palabra. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Entonces los castigamos en consecuencia y los ahogamos en el mar por haber negado nuestros milagros y haberse desentendido de ellos. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. E hicimos que el pueblo que había sido oprimido ocupara el este y el oeste de la tierra que habíamos bendecido. Y así se cumplió la palabra de Alá sobre los hijos de Israel, de que habitarían la tierra prometida por haber sido pacientes, y destruimos lo que el faraón y su pueblo habían construido y erigido. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar y llegaron a un pueblo cuyas gentes estaban entregadas a la adoración de sus ídolos. Los hijos de Israel dijeron: Oh Moisés, danos divinidades como las que ellos tienen. Moisés contestó: Ciertamente, ustedes son gente ignorante. Esas gentes serán destruidas por lo que practican, y todo lo que hacen de nada les servirá. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Dijo Moisés: ¿Cómo podría buscarles otra divinidad fuera de Allah cuando Él los ha favorecido por encima de todos los pueblos de su tiempo? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Y recuerden cuando los salvamos de las gentes del faraón, quienes les infligían horribles tormentos. Mataban a sus hijos recién nacidos y dejaban vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Y recuerden cuando nos dimos cita con Moisés durante 30 noches, a las que añadimos 10 más, para que completara así el encuentro con su Señor de 40 noches. Moisés le dijo entonces a su hermano Aarón: Sustitúyeme durante mi ausencia ante mi pueblo. Ordena el bien y no sigas el camino de los corruptores. موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Y cuando Moisés acudió al encuentro con su Señor y este le habló, dijo: Señor, muéstrate para que pueda verte. Alá respondió: No me verás. Mira hacia la montaña. Si ésta permanece en su sitio, podrás verme. Pero cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta quedó pulverizada, y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí, exclamó: Gloria a ti, ante ti me arrepiento y soy el primero en creer. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Dijo Alá: Moisés, te he escogido entre todos los hombres de tu tiempo al confiarte mi mensaje y hablarte directamente. Aférrate a lo que te he entregado, mis mandatos y prohibiciones. Transmítelo a tu pueblo, y sé de los agradecidos. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Y escribimos para él en las tablas una exhortación y explicación de todas las cosas que los hijos de Israel necesitaban saber sobre su religión. Y le dijimos: Aférrate a ellas con fuerza y ordena a tu pueblo que siga su contenido, buscando siempre aquello que les reportará una mayor recompensa. Pronto les mostraré dónde habitarán en la otra vida quienes fueron rebeldes y me desobedecieron. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Haré que quienes se llenan de arrogancia en la tierra, sin justificación alguna, no entiendan las pruebas de mi poder, ni mis mandatos. Aunque vieran todas las pruebas, no creerían en ellas. Y aunque vieran el buen camino, no lo tomarían. Mientras que si vieran el camino del error, lo seguirían. Ello se debe a que negaron nuestras pruebas y se desentendieron de ellas. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Y quienes nieguen nuestras pruebas y su encuentro con la otra vida habrán echado a perder sus buenas acciones. ¿Acaso recibirán una retribución distinta a la que sus obras merezcan? ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Y el pueblo de Moisés tomó, en la ausencia de este, por acudir a la cita con su señor, a un becerro como divinidad que habían creado a partir de sus joyas fundidas y que parecía mugir. ¿Acaso no veían que no les hablaba ni podía guiarlos? Aun así, lo tomaron como divinidad y fueron injustos. Y cuando se arrepintieron y vieron que se habían extraviado de la verdad, cayendo en la idolatría, dijeron: Si nuestro Señor no se apiada de nosotros y no nos perdona, estaremos ciertamente entre los perdedores. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Y cuando Moisés regresó a su pueblo airado y afligido porque Alá le había comunicado que su pueblo estaba adorando el becerro, dijo: ¿Qué malo es lo que han hecho durante mi ausencia? ¿Querían que regresara antes de tiempo de mi cita con su señor, cuando él la había decretado? Y arrojó las tablas debido a su enojo. Tomó a su hermano por el cabello y lo arrastró hacia él. Su hermano Aarón le dijo: «Oh, hijo de mi madre, ciertamente pudieron conmigo y estuvieron a punto de matarme cuando les prohibí adorar el becerro. No dejes que los enemigos se regocijen a mi costa, y no me incluyas entre los injustos». Moisés dijo: «Señor, perdónanos a mi hermano y a mí, y apiádate de nosotros, pues tú eres el más misericordioso de los misericordiosos». إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Ciertamente, quienes adoraron el becerro padecerán la ira de su Señor y serán humillados en esta vida. Así es como retribuimos a quienes inventan mentiras sobre la religión. Y con aquellos que obren mal, y después se arrepientan y crean, Alá será indulgente y misericordioso. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado, tomó las tablas, las cuales guiaban hacia la verdad, y contenía misericordia para quienes temen a su Señor. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Y Moisés escogió a 70 hombres de entre su pueblo que no habían adorado el becerro para acudir a nuestro encuentro y pedir perdón por quienes lo habían adorado. Pero fueron sorprendidos por un temblor de tierra. Y entonces dijo Moisés: Señor, si hubieras querido, los habrías destruido y a mí también con ellos antes de venir a tu encuentro. ¿Vas a destruirnos por lo que han hecho los insensatos de entre nosotros al adorar el becerro? La adoración del becerro no era más que una prueba de tu parte para extraviar con ella a quienes querías por haber escogido la falsedad, y guiar a quienes querías por haberse mantenido en el buen camino. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y apiádate de nosotros, pues tú eres quien mejor perdona. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Y concédenos el bien en esta vida y en la otra. A ti volvemos arrepentidos. Alá respondió: Infligiré mi castigo a quien quiera por haberse alejado de la verdad, pero mi misericordia abarca toda la creación. La decretaré a quienes me teman, cumpliendo mis mandatos y evitando lo que he prohibido. Den caridad y crean en las pruebas de mi unicidad. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. La decretaré a quienes sigan el mensajero Muhammad, el profeta iletrado que les estaba mencionado en la Torá y en el Evangelio, quien les ordena el bien, les prohíbe el mal, les permite las cosas buenas, les prohíbe las dañinas y los libera de preceptos anteriores que pesaban sobre ellos, facilitándoles la práctica de la religión. Quienes crean, pues, en él, lo honren, lo ayuden y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán, serán los triunfadores. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Diles, oh Muhammad, Oh gentes, soy un mensajero de Alá, a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra, y he sido enviado a todos ustedes. No hay más divinidad que Él, el único con derecho a ser adorado, quien da la vida y la muerte. Crean, pues, en Alá y en su mensajero, el profeta y letrado que cree en Alá y en su palabra, y síganlo para que estén guiados. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Y de entre el pueblo de Moisés, los hijos de Israel, hay una comunidad que sigue la verdad y que guía y juzga con ella a los hombres. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Y dividimos a los hijos de Israel en 12 tribus, según los 12 hijos de Jacob o Israel, de manera que cada una constituía una comunidad. Y cuando el pueblo de Moisés le pidió agua, le inspiramos que golpeara una roca con su cayado. Entonces brotaron 12 manantiales, y cada tribu supo de cuál beber. Y los cobijamos bajo la sombra de unas nubes, e hicimos descender sobre ellos el maná y las codornices, y les dijimos: coman de lo bueno que les hemos proveído como sustento. Y no los perjudicaron, sino que se perjudicaron a ellos mismos. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando se les dijo: habiten esta ciudad, Jerusalén, y coman de ella donde y cuanto quieran. Pidan a Alá que los perdone, y entren por la puerta de la ciudad postrándose humildemente en agradecimiento por su victoria, para que perdonemos sus pecados. Y a quien haga el bien, les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras. E hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Y pregúntales a los judíos acerca de la ciudad que estaba a orillas del mar cuando profanaban la ley del sábado, según la cual ese día tenían prohibido pescar o trabajar. Los sábados, los peces acudían a la orilla, dejándose ver con claridad, mientras que cuando no era sábado, no se acercaban a ella. Así es como los poníamos a prueba por rebelarse a las órdenes de Alá y negarse a obedecerlo. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Y cuando un grupo de quienes no profanaban el sábado preguntaron a quienes amonestaban a los transgresores: ¿por qué exhortan a quienes Alá destruirá y castigará severamente? Estos contestaron: para que nuestro Señor nos exima de toda culpa por haberles ordenado el bien y prohibido el mal, y para que, tal vez, teman a Alá y se arrepientan. ما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Y cuando olvidaron la amonestación, salvamos a quienes prohibían el mal y castigamos severamente a los injustos por haberse rebelado contra nuestras órdenes. Y cuando persistieron en lo que se les había prohibido, les dijimos: conviértanse en unos monos despreciables. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Y recuerda cuando tu Señor anunció a los judíos que les enviaría continuamente, hasta el día de la resurrección, hombres que les infligirían un duro y humillante castigo por desobediencia. Ciertamente, tu Señor es rápido en el castigo, pero también es indulgente y misericordioso. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Y los dividimos en la tierra y formaron comunidades distintas. Algunos de ellos son rectos y virtuosos, y otros no. Y los pusimos a prueba en la prosperidad y en la adversidad, para que regresaran a Alá arrepentidos. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Y los sucedió una mala generación, que a pesar de que heredó el libro la Torá, escogía para sí los bienes de esta vida, aunque fuesen ilícitos, y decían: seremos perdonados por lo que hagamos. Y si nuevamente se presentaban ante ellos otros bienes similares, volvían a tomarlos y a caer en el pecado. ¿Acaso no estudiaron la Torá y se comprometieron a seguirla y a no decir sobre Alá más que la verdad? Y la última morada junto a Alá, el paraíso, es mejor para quienes lo temen y evitan lo que Él ha prohibido. ¿Es que no razonan? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Y quienes se aferran al libro el Corán y practican el salat, que sepan que no dejaremos sin recompensa a quienes practican y ordenan el bien. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Y recuerda cuando elevamos el monte sobre sus cabezas como si fuera una nube que les diera sombra, y pensaron que, sin duda, caería sobre ellos. Entonces les dijimos: aférrense fuertemente a lo que les damos, la Torá, y recuerden su contenido, y actúen en consecuencia, para que sean piadosos y se salven del castigo. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Y recuerda cuando tu Señor extrajo a la descendencia de los hijos de Adán de la espalda de sus progenitores antes de que nacieran, e hizo que testificaran que Él era su Señor. Ellos asintieron y dijeron: damos fe de que eres nuestro Señor. Esto es para que el día de la resurrección no puedan decir: en verdad, no lo sabíamos. ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Y para que tampoco digan: nuestros padres también adoraban a otras divinidades, y nosotros lo sucedimos e hicimos como ellos. ¿Vas a castigarnos por lo que hicieron quienes siguieron la falsedad? Y del mismo modo que explicamos con detalle nuestras pruebas y nuestra revelación a las comunidades anteriores, las aclaramos al pueblo de Muhammad, para que regresen al buen camino y abandonen la idolatría. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Y nárrales la historia de aquel a quien concedimos el conocimiento de nuestras pruebas sobre nuestra unicidad, y se desprendió de él. El demonio lo siguió e hizo que fuese de los extraviados. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Si hubiéramos querido, lo habríamos enaltecido por el conocimiento que le concedimos, si hubiera hecho un buen uso de él. Mas se inclinó por los bienes terrenales y siguió sus pasiones. Su ejemplo es como el de un perro que, tanto si lo echas de tu lado como si lo dejas donde está, jadea. Tal es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas. Cuenta, pues, a tu pueblo estas historias de quienes los precedieron, oh Muhammad, para que reflexionen. مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Qué malo es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas y son injustos consigo mismos. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Aquellos a quienes Alá guíe estarán en el buen camino, y a quienes extravíe por rechazar la verdad serán los perdedores. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Y, ciertamente, hemos creado para el infierno a muchos yin y hombres, pues tienen corazones que no comprenden, ojos que no ven y oídos que no oyen. Son como el ganado, o están todavía más extraviados. Esos son quienes viven despreocupados de la fe y de la obediencia a Alá. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله, pertenecen los nombres más sublimes. Invóquenlo, pues, a través de ellos. Y aléjense de quienes alteran sus nombres y niegan su significado. Esos serán castigados por lo que solían hacer. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Y entre quienes hemos creado, hay una comunidad que guía y juzga con la verdad. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Y a quienes nieguen nuestras aleyas, el Corán, los castigaremos poco a poco, de manera que no se den cuenta. وأملي لهم إن كيدي متين. Y les concederé un plazo de tiempo para que persistan en la incredulidad y aumente sus pecados antes de castigarlos. Ciertamente, mi plan es sólido. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ¿Acaso no reflexionan los idólatras de la Meca? Su compañero Muhammad no está loco, solo es un claro amonestador. ¿Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ardi wa ma khalaqa Allah min shay'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ¿Es que no observan las pruebas del poder de Alá y de su unicidad en los reinos de los cielos y de la tierra y en todo lo que Él ha creado? Puede que su tiempo esté próximo a expirar y mueran rechazando la verdad. ¿En qué exhortación después de este Corán creerán entonces? Man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Aquellos a quienes Alá extravíe por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlos y dejará que persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de cuándo sucederá el día de la resurrección. Diles, ciertamente, ese conocimiento solo está en posesión de mi Señor. Solo Él puede hacer que tenga lugar en su debido tiempo. Cuando ocurra, será terrible para quienes estén en los cielos y en la tierra, y llegará de repente. Te preguntan como si estuvieses informado de ello. Diles, ese conocimiento solo Alá lo posee. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس Diles, yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien ni para alejar de mí un mal. solo me sucederá lo que Alá quiera que me ocurra. Si supiera lo que solo Alá conoce, buscaría la manera de obtener bienes en abundancia y no me alcanzaría ninguna desgracia. No soy más que un amonestador para quienes rechazan la verdad y un portador de buenas noticias para la gente que cree. نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Él es quien los creó la primera vez a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja para que conviviera con ella y encontrar en ella refugio y sosiego. Y cuando el hombre cubre a la mujer, ésta concibe una carga ligera al principio, y el embarazo prosigue su curso. Pero cuando la carga se vuelve pesada, ambos temen por su futuro hijo, y ruegan a Alá, su Señor, diciendo: «Si nos das un hijo sano, seremos de los agradecidos». آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. No obstante, cuando les concede un hijo sano, son ingratos con Alá y atribuyen dicha concesión a otros además de él. Exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir su dominio con otros. ¿Adoran fuera de Alá divinidades que no son capaces de crear nada mientras que ellas han sido creadas? ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Y que no pueden auxiliarlos ni pueden auxiliarse a sí mismas. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Y si los invitan a seguir el buen camino, no lo seguirán. Tanto da si los invitas a la fe o si permanecen en silencio, pues no los escucharán. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Aquellos a quienes invocan fuera de Allah, oh idólatras, son siervos como ustedes, sin ningún tipo de poder. Invóquenlos y que les respondan si son veraces. ¿Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. ¿Acaso tienen pies para caminar, manos para asir, ojos para ver u oídos para oír? Diles, oh Muhammad, invoquen a quienes adoran fuera de Alá, y después conspiren contra mí sin hacerme esperar más tiempo. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Ciertamente, Alá es mi único protector, quien ha revelado el libro, el Corán, y Él es quien protege a los rectos y virtuosos. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Y aquellos a quienes invocan fuera de Alá no pueden ayudarlos ni pueden ayudarse a sí mismos. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Y si los invitas al buen camino, no te escuchan, y ves que te miran, pero no ven. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Perdona el mal comportamiento de la gente, oh Muhammad. Ordena el bien y aléjate de los ignorantes. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y si el demonio te sugiere cualquier mal, busca refugio en Alá. Ciertamente, Él oye y ve todas las cosas. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Quienes temen a su Señor cuando tienen un mal pensamiento proveniente del demonio, recuerdan a Alá y ven la verdad con claridad. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. En cuanto a quienes rechazan la verdad, sus hermanos, los demonios, persisten en mantenerlos extraviados y nunca se cansan de hacerlo. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Y si no les presentas una prueba o milagro como te piden, oh Muhammad, dicen con sarcasmo, ¿por qué no has inventado ninguna? Diles, en verdad, sigo lo que mi Señor me ha revelado. Esto, el Corán, es una prueba de su Señor, una guía y misericordia para la gente que cree. Y cuando se recite el Corán, presten atención y permanezcan en silencio para que reciban la misericordia de Allah. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن Y recuerda a tu Señor en tu interior con humildad y temor de Él, sin levantar la voz, por la mañana y por la tarde, y no seas de los que se descuidan. En verdad, quienes están junto a su Señor, los ángeles, no desdeñan adorarlo, sino que lo glorifican y se postran ante él.